Hola chicos, soy Miss Patilú. ¿Están listos? Hoy vamos a aprender la tabla del 2. ¿Dos por siete? ¿Dos por ocho? ¿Dos por nueve?